oye mi voz, mi Dios inmortal, mi Dios sin final. Oye mi voz, oh Señor, pongo en ti mi amor. El fuego, tú eres mi luz de salvación, tu presencia espiritual, eterno ser perfecto, original, admirable. Creador del universo, sin principio ni fin, que eternamente vives, renaciendo en cada ser. Tú eres mi Dios. Todo estás tú, mi alma te ve, oh Señor. Tu verbo es la armonía del mundo y del cielo, todo eres tú. Vida, tú eres la muerte, tú lo vacío y lo pleno, tu oscuridad, también la luz, tú eres silencio. Eres clamor, tú estás allá adentro y afuera, estás arriba y abajo estás, tú en el centro y rodeando el contorno. Sin fin, y el infinito está lleno de ti, y abrazas y contienes todo tú. Tú, el todo y la unidad. Bendito tu silencio.